lentes que dan un tutorial al instante. Cuando se anunciaron las Google Glass, se esperaba un producto innovador, pero tras limitarse a tomar fotos y videos, su continuidad se tornó incierta. Sin embargo, un equipo liderado por un mexicano logró sacar más provecho que la compañía estadounidense al diseñar un sistema que podría aplicarse a dispositivos similares, el cual combina inteligencia artificial y realidad aumentada para enseñar con videos tutoriales a manejar cualquier aparato mecánico o electrónico. El sistema Glacier Glass, creado por el Dr. Walterio Mayol Cuevas, egresado de la UNAM, y sus colegas Dima Damen y Tessie Lila Savasuk de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, cuenta con sensores y cámaras que aprenden automáticamente cómo se debe operar un dispositivo electrodoméstico o una maquinaria e identifica qué objetos intervienen en él para completar su función. La idea del proyecto se dio con el recién auge de los dispositivos wearables o de cómputo vestible, cuando el mexicano pensó que desarrollar el sistema cognitivo Glacier Glass y aplicarlo en lentes inteligentes. Ya que las computadoras vestibles acompañan a la persona en todo momento, funcionan de manera automática sin necesidad de manipularlas, a diferencia de los smartphones. El objetivo es que varias personas vistan estos lentes en todo momento, incluso al realizar una tarea doméstica o de oficina, como utilizar la máquina del café, la fotocopiadora, a fin de que el sistema automáticamente extraiga las interacciones de todas las personas que utilizaron el aparato y aprendan cómo funciona. De esta manera, alguien con las Glacier Glass y que nunca haya usado ese modelo de cafetera verá automáticamente un video de cómo otros usuarios la han utilizado. Para ello se requiere de algoritmos de visión por computadora avanzados que detecten el movimiento y reconozcan elementos de una escena, objetos, personas y recuperen la geometría en tres dimensiones. La intención es que el sistema guarde en una nube de datos un registro visual de todas las personas que utilizaron el aparato, así como el proceso necesario para hacerlo funcionar. De este modo, después de que otras personas ya usaron una máquina, tú llegas a ese mismo lugar y con observarlo, la inteligencia artificial de Glacier Glass te mostrará en tiempo real un video donde se muestra a otros usuarios haciendo uso del dispositivo, explicó el especialista en sistemas vestibles a la Agencia de Investigación y Desarrollo. Sin embargo, para ello es necesario que los usuarios porten sus gafas todo el tiempo, ya que está diseñado como un accesorio que está con la persona a toda hora y funciona de manera automática. Mayol Cuevas considera que si hace años el uso de lentes de sol, relojes o celulares fue moda y con el tiempo se volvieron un accesorio indispensable, apela a que llegará el momento en que los dispositivos como los Glacier Glass se vuelvan algo cotidiano. A futuro podría emplearse este sistema como entrenamiento en fábricas para utilizar maquinaria pesada, armas, objetos, reparar motores, cambiar llantas, cualquier actividad que pueda replicarse con solo seguir unos pasos, e inclusive adecuarse en aplicaciones médicas, en personas con problemas de memoria, finalizó el académico. Fuente, Redacción QO, 2015, Lentes que te dan un tutorial al instante, marzo 8, 2015, de revista QO.